estaba sobre las nubes. Hoy el cielo su desnudez silbaba la calma del viento y la mía la humedad de mi piel. Y desperté, una moribunda tristeza me invadió. Con sus plumas blancas al sol.